raíz de los puntos de vista sobre el purgatorio que abordé hace algún tiempo, recordarán algunos de los amigos y amigas que siguen los puntos de vista, habíamos hablado de cómo el purgatorio es una realidad donde se purifica a la persona, y esto suscitó en uno de nuestros lectores una inquietud que siempre va a inquietar a cualquier cristiano que piensa sobre su salvación y sobre su destino eterno, que es el famoso tema de la justicia divina. ¿Cómo funciona la justicia divina? En última instancia es la pregunta, ¿no? Y obviamente, lo primero que hay que decir es que nadie va a entender la justicia divina en su plenitud. Y por eso es que las cartas apostólicas, las cartas de San Pablo o las cartas de Juan, por ejemplo, nos dicen que a Dios lo conoceremos tal cual es cuando lo veamos cara a cara, ¿no? Entonces hay que comprender que los grandes misterios de la realidad de Dios los vamos a conocer solamente cuando lo veamos cara a cara. Mientras tanto, mientras peregrinamos en esta tierra con nuestra mente limitada y con nuestras experiencias limitadas, vamos a decir de Dios más lo que no es que lo que es. Cuando decimos que Dios es infinito, estamos en realidad diciendo que no es finito como nosotros. Cuando decimos que Dios es inmenso, estamos diciendo que Dios es no mensurable, no medible como somos nosotros. Cuando decimos que Dios es inmortal, estamos diciendo que Dios no muere. Entonces, muchos de los adjetivos que se utilizan para describir a Dios son en realidad negaciones de lo que somos nosotros, ¿no? Porque no podemos comprender la grandeza de Dios. Solo podemos utilizar adjetivos que no podemos ni siquiera imaginar. Cuando decimos que Dios es la perfección de la belleza, lo bello por excelencia, no hay manera de imaginarnos esa perfección de la belleza. La perfección de la belleza estética en una persona, en una obra de arte, en una puesta de sol, en la naturaleza, solamente son un reflejo pálido que nos da una idea de cómo es la belleza. Pero nadie puede decir, mira, la belleza de esta persona o de esta obra de arte o de esta escena de la naturaleza es multiplicada por X, así es Dios. No, no lo podemos decir. Y lo mismo sucede con la justicia divina y con ese otro elemento que muchos consideran en contradicción, como es la misericordia divina. En los seres humanos, efectivamente, justicia y misericordia normalmente se contrapesan, ¿no? Están, digamos así, como en dos lados de la balanza. Un papá que ve a un hijo que hace algo malo y que además eso malo que ha hecho no solamente es un acto de desobediencia o un acto moralmente malo, sino que daña a otros, dañó al hermanito menor porque lo insultó o le pegó, o al hermano mayor porque le rompió algo que el hermano mayor le había dicho, no lo toques porque esto no es un juguete. Entonces el papá busca, o la mamá buscan restituir, ¿no? Y establecer la justicia, decir, bueno, le vas a pedir perdón, vas a realizar estas actividades para reparar lo que le has dañado al hermano mayor, o le da algún tipo de castigo pedagógico. Mira, vas a escribir tantas veces tal cosa. En fin, los padres tienen sus formas, suponemos y esperamos siempre cristianas, de enseñarle una lección al hijo, justamente porque tiene que aprender muchas veces reparando el daño que ha hecho, ¿no? Pero a veces los mismos padres reconocen en el camino cuando le dicen, mira, vas a estar 10 días sin ir a jugar a este lugar que tanto te gusta, o sin leer estos libritos que te gustan, que son tus libros favoritos, ¿no? Y de pronto a los 5 días el papá ve, bueno, él ya comprendió, ¿no? El papá ya no quiere seguir teniendo al hijo en el castigo, y entonces entra la misericordia y le dice, hijito, ven para acá, mira, ya puedes leer tus libros, vamos a leer tus libros de nuevo, no lo vuelvas a hacer, y el niñito probablemente o la niñita lloran, ya papi, ya mami, todos conocemos eso, ¿no? Y es la naturaleza humana. La justicia y la misericordia de alguna manera se contrapesan. En Dios, no. Y eso es justamente lo principal que hay que comprender, sabiendo que es un misterio. Pero en Dios las virtudes son absolutas, las cualidades de Dios son absolutas, no se contrapesan unas a otras. Y en consecuencia la justicia de Dios no se ve limitada por su misericordia y viceversa, su misericordia no se ve limitada por su justicia. Ambas actúan en su plenitud y perfección. Entonces, esa es una de las cosas que nos explica por qué sí existe el infierno. Una persona una vez me escribía con gran lógica humana, con gran lógica, me decía, mira, una persona que ha sido lo más perversa que te puedas imaginar, lo más perverso que te puedas imaginar, durante 70, 80 años de su vida, se muere, ¿no? No existe proporcionalidad, Dios no sería justo, ni siquiera no sería misericordioso, no sería justo que a esta persona que ha cometido estos males espantosos, horrorosos, por 80 años de vida, luego contenga como consecuencia o termine como consecuencia en una pena eterna. Y además, ¿cómo es el infierno? El infierno tiene dos características. Es absoluta presencia del mal, o mejor dicho, ausencia absoluta del bien. No hay ningún consuelo, ninguna compañía, ninguna esperanza, nada que alivie el dolor, absolutamente nada, ¿no? Y por otro lado, es eterna, es para toda la existencia, no tiene fin. Entonces, esta persona me decía, ¿cómo Dios va a buscar algo así? Mira, supongamos que a esta persona la lanzas pues 10.000 años ahí, 10.000 años, no 1.000 años, no 100, 10.000, por los 80 en que fue perversísimo. Ya pues, después de 10.000 años ya pagó sobradamente todo lo malo que haya podido hacer. ¿Cuánto mal se puede hacer en una vida? ¿No? Y esa es una lógica cierta, pero es humana. C.S. Lewis, este famoso autor británico cristiano, que no era católico, pero que sus obras ayudaron a muchas personas a seguir el camino del catolicismo, decía, si yo pudiera eliminar una doctrina del cristianismo, la primera que eliminaría es la de la condena eterna. Es la primera que eliminaría. Y yo diría lo mismo que C.S. Lewis. Si yo pudiera eliminar alguna doctrina, la primera que eliminaría es la de la condenación eterna, por supuesto. Pero C.S. Lewis dice, sin embargo, es tremendamente lógica dentro de la lógica divina, no de la lógica humana. ¿Por qué? Porque la persona que sabe que tiene un alma trascendente, que sabe que tiene un alma eterna, y prácticamente todas las religiones reconocen, hasta el New Age, que ni siquiera es una religión, es una pseudo religión, reconoce que el alma es eterna, que el alma va a seguir después de esta vida, que en esta vida no se acaban las cosas. En consecuencia, todos sabemos que las medidas que tomamos acá tienen consecuencias definitivas. Aunque nuestros actos sean temporales, aunque nuestros actos estén limitados a esta existencia, son una opción. Como la persona que dice, quiero ir a esta ciudad. Y le dicen, muy bien, a esta ciudad se va por la cuesta, por el camino empinado hacia arriba. Y dice, bueno, pero yo no quiero ir por un camino empinado, quiero ir por un camino de bajada. Bueno, mira, si vas por el camino de bajada, vas a terminar en la ciudad B, no en la ciudad A donde quieres estar. Entonces esa persona tiene que tomar una decisión, sabiendo que el camino que recorra no es inconsecuente. Eso va a determinar cuál es el destino al que llega. Y si nuestro destino es la vida eterna y se decide acá, las decisiones que tomamos tienen consecuencias eternas. Estamos tomando opciones. Entonces, ¿qué cosa es suficiente para condenar a alguien? No lo sabemos. Sabemos simplemente el que está en ruptura total con Dios a través del pecado mortal. Pero la Iglesia solamente proclama los principios. La Iglesia no dice, en consecuencia, este se va a condenar. Este está condenado. Tú estás condenado. La Iglesia no lo dice. Nadie sabe quién está condenado o no. Porque eso lo va a juzgar Dios, que conoce lo íntimo de los corazones. Nosotros solamente podemos juzgar por lo que vemos. Y tal vez uno de los hombres más perversos que me vienen a la imaginación, que son aquellos que se dedican a la prostitución de menores, ¿no? Es decir, ni siquiera son los pedófilos, que ya son de suyo suficientemente despreciables. Son aquellos que no solamente dañan la vida de aquellos niños con los cuales se entran en contacto, sino que han establecido una maquinaria de destrucción de niños, ¿no? Entonces, esa persona yo sé que sus actos son perversos, repulsivos y reprobables, pero yo no sé si esa persona se va a condenar. Puede arrepentirse en el último instante, no lo sabemos. Pero que existe el infierno sí lo sabemos. Y justamente así como no podemos abordar y comprender el misterio de Dios, y no podemos comprender cómo la misericordia y la justicia se conjugan en Dios, los grandes teólogos nos pueden dar explicaciones que nos ayudan a entender, pero nunca lo vamos a poder entender sino cuando veamos a Dios cara a cara. No. Lo que necesitamos saber sí lo sabemos gracias a la revelación, y la revelación de Dios nos dice que efectivamente el infierno existe. Y en consecuencia, tenemos que atenernos a lo que sí sabemos. Hay cosas que no comprendemos. ¿Por qué existe esto así? ¿Cómo puede ser que esto suceda? Pero lo que sí sabemos es lo que Dios nos ha revelado. Y nos ha revelado que la pena eterna existe. Y en consecuencia, en base a eso es que tenemos que orientar nuestra vida. Y por supuesto, a través de el mayor acercamiento a Dios, lo vamos a ir conociendo cada vez más. Y por eso quienes mejor conocen a Dios no son los teólogos más inteligentes, sino son los hombres más santos. Pero mientras tanto, la revelación está allí para iluminarnos y la fe está allí para creer en lo que nos ha sido revelado, y eso es suficiente para que tomemos las decisiones correctas en nuestra vida. Que tengas un buen día.